baby. You're blind from the facts. Oh, you are, because you're watching that garbage. Bienvenidos a la caverna. Hoy, la sociedad del espectáculo. The woman makes the men all pause. And if you got a woman, she might make you forget yours. There's a five-letter word that describes her character, but her brain's being washed by an actor. And every real man that tries to approach, from the coast that he comes, it gets just like a roast. I don't think I can handle, she goes channel to channel, phone looking for that hero. She watched Channel Zero. Yo, baby, you got to cut that garbage off. Yo, I wanna watch the game. What is you doing? Hey, yo, let me tell you a little something. I'ma take all your soap and I'm gonna hang them on the rope. You know what I'm saying? Cause that garbage you watching don't make no sense. Hey, yo, let me tell you a little something, baby. I'ma take your set and I'ma throw it out the window, G. 27548, she watched. She said, I'll add it up to zero. If nothing in her head, she turns and turns and she humps the soap. Oh, for real, she learns that it ain't true, no. But she won't survive and rather die than lie. For the fool, for some dude on the tube. I don't think I can handle. She goes channel to channel, cold looking for that hero. She watched Channel Zero. Yo, baby, you think I'm joking? Do look like I'm joking? I ain't joking, word up, baby. Yo, cut that garbage off now. Yo, I got the Tyson fight on, you know what I'm saying? Yo, so you can't be coming in here stagnating like that, you know what I'm saying? Yo, we get ready to watch the Super Bowl. We got a black quarterback, so step back. Cause I know she don't know, I quote. Her brain's been drained by a 24-inch remote. Revolution, a solution for all of our children. But her children don't mean as much as a show. I mean, watch her worship the screen and fiend for a TV ad, and it just makes me mad. I don't think I can handle. She goes channel to channel, cold looking for that hero. She watched Channel Zero. Yo, baby, can't you see that's nonsense you watching? Look, don't nobody look like that. Nobody even look like that, you know what I'm saying? You watching garbage, milk fuck garbage, straight up garbage. Yo, run you back up from the TV, read a book or something. Read about yourself, learn your culture, you know what I'm saying? Yo, let me tell you a little something. You're blind, baby, you're blind from the fact. Oh, you are, cause you're watching that garbage. You understand what I'm saying? Garbage, live up your garbage. Blind, baby. La sociedad del espectáculo, escrita por Guy Debord, se publicó en 1967. Guy Debord fue un escritor, cineasta y fundador de la Internacional Situacionista. Su libro La sociedad del espectáculo, hoy, 45 años después de su publicación, se muestra como un análisis lúcido del totalitarismo del capitalismo tardío, un gran trabajo teórico del capital moderno, así como del imperialismo cultural. Un análisis, se puede decir, situacionista del funcionamiento del poder. Cuando el escritor Enrique Vila Matas fue preguntado sobre las modas literarias en el París de los 60, contesta: «Es curioso que lo único que ha permanecido sea la sociedad del espectáculo. Debord era el último mono, el más marginado, sin ninguna presencia mediática». Habéis escuchado con anterioridad She Watch Channel Zero de Public Enemy, os dejamos con Stress de Justice. Thank you. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre las personas mediatizada por las imágenes. El espectáculo, entendido en su totalidad, es al mismo tiempo el resultado y el proyecto del modo de producción existente. No es un suplemento del mundo real, una decoración sobreañadida. Es el núcleo del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo actual de vida socialmente dominante. Es la omnipresente afirmación de una opción ya efectuada en la producción y su consiguiente consumo. La forma y el contenido del espectáculo son, del mismo modo, la justificación total de las condiciones y de los fines del sistema existente. El espectáculo es también la permanente presencia de esta justificación en cuanto a ocupación de la parte primordial del tiempo de la vida que transcurre fuera del ámbito de la producción moderna. Mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. El concepto de espectáculo reúne y explica una gran diversidad de fenómenos notables. Su diversidad y sus contrastes son las apariencias de esta apariencia socialmente organizada, que debe ser en sí misma reconocida en su verdad general. Considerado en sus propios términos, el espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana, o sea, social, como simple apariencia. Pero la crítica que alcanza la verdad del espectáculo lo descubre como la negación visible de la vida, como una negación de la vida que se ha tornado visible. El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice más que esto: lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece. La actitud que por principio exige es esa aceptación pasiva que ya ha obtenido, de hecho, gracias a su manera de aparecer sin réplica, gracias a su monopolio de las apariencias. Habéis escuchado con anterioridad Celestiga, de Crystal Castle. Os dejamos con Jukebox Baby 96, de Suicide. Rock and roll. Recordaros que estéis escuchando La Caverna, un programa de Radio Almaina, en el 107.2 de la FM. Si queréis poneros en contacto con el programa, podéis escribir a lacavernaradio@gmail.com. Os dejamos con un tema de RGD2, Smoke and Mirrors. Thank you. El carácter fundamentalmente tautológico del espectáculo se deriva del hecho simple de que sus medios son, al mismo tiempo, su fin. Es el sol que nunca se pone en el imperio de la pasividad moderna. Recubre toda la superficie del mundo y se apoya indefinidamente en su propia gloria. El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden actual mantiene sobre sí mismo, su monólogo autoelogioso. Es el autorretrato del poder en la época de su gestión totalitaria de las condiciones de existencia, la apariencia fetichista de pura objetividad de las relaciones espectaculares. Thank you. El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se ha convertido en imagen. ¿Habéis escuchado Bonobos con su canción Black Sand? Os dejamos con The XX y su canción Crystallized. En esta fase de abundancia económica, el resultado concentrado del trabajo social se torna apariencia y somete toda realidad a la apariencia, que ahora es su producto. El capital ha dejado de ser el centro invisible que dirige el modo de producción. Su acumulación se exhibe, desde el centro hasta la periferia, en forma de objeto sensible. Su rostro lo constituye la sociedad en toda su extensión. sean The Present con Down, Down, Down. Os dejamos con Midnight Juggernauts, Ending of an Era. We'll be right back. La sociedad portadora del espectáculo no domina las regiones subdesarrolladas solamente gracias a su hegemonía económica. Las domina como sociedad del espectáculo. Incluso allí, donde falta aún un sustento material, la sociedad moderna ya ha invadido espectacularmente la superficie social de todos los continentes, definiendo el programa de sus clases dirigentes y supervisando su constitución. Igualmente que presenta los pseudobienes que han de codiciarse, ofrece a los revolucionarios locales los falsos modelos de revolución. El espectáculo propio del poder burocrático, detentado por algunos países industrializados, forma parte, en sentido estricto, del espectáculo total, a modo de pseudonegación general y de esfuerzo. Así como el espectáculo, considerado en sus diversas localizaciones, muestra la evidencia de sus especializaciones totalitarias de la palabra y de la administración social, así también éstas acaban en el nivel de funcionamiento global del sistema, por fundirse en una división mundial del trabajo espectacular. Yeah. Puesto que el uso de la mercancía abundante no puede proporcionar satisfacción, esta se busca en el reconocimiento de su valor como mercancía. Tal es la utilidad de la mercancía que se basta a sí misma. Tal es, para el consumidor, la efusión religiosa hacia la libertad soberana de la mercancía. Oleadas de entusiasmo por un producto determinado, sostenidas y promovidas por todos los medios informativos, se propagan de este modo a gran escala. De una película surge un estilo de ropa, una revista lanza a tales o cuales clubs de aficionados, que a su vez pone en circulación toda una panoplia de fetiches. Hemos escuchado a Prodigy con su canción Smack My Bitch Up. Lo dejamos con Underworld, Born Sleepy Knacks. Lipstick boy, she was a beautiful boy, and tears boy, and all.